Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Frontis. Lector, vas a beber en una fuente donde al bajar el labio y la mirada encontrarás tu imagen retratada en la seda de su onda transparente. Vas a beber el agua de un torrente hecho de todo y en resumen nada, que sabe de la estrella inmaculada y de la cima negra y atrayente. Ese es mi verso, profundiza un poco. No compadezcas mi dolor si loco te lanza entre las sombras su saeta. Si a tientas quizás Jasón perdido y toparás al cabo sorprendido el vellocino de oro del poeta. Luis Pales Matos fue un poeta mayor de Puerto Rico y es uno de los más destacados cultivadores de la poesía negra. Nació en Guayama el 20 de marzo de 1898. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Twitter y Google Max. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Juan José Valdivia García, poeta andaluz, nació en Algeciras el 4 de septiembre de 1968. Vicepresidente de Naroca, Mesa para la Normalización del Andaluz, durante 4 años, de 2003 a 2007, ingresó en Poetas del Mundo en 2004, tras tomar contacto con su fundador, el poeta chileno Luis Arias Manso. Desde 2005 a 2010, ocupa el cargo de cónsul general en Andalucía del mismo movimiento literario del que es secretario nacional por España desde marzo de 2010. En junio de 2008, se incorpora a SEA, Sociedad para el Estudio del Andaluz, de la que es vocal de su junta directiva desde octubre del mismo año. Desde junio de 2010 es subsecretario general del Frente Cultural Bolivariano Internacional un movimiento cultural que engloba todas las artes, cofundado por el poeta chileno Galvarino Orellana y él mismo, en un homenaje al poeta Miguel Hernández, organizado por Poetas del Mundo en Alicante, del que también surge la organización cultural Todos Nas, y en la que Valdivia es secretario general y cofundador junto al poeta egipcio Ali al-Dinshawi, secretario nacional de Poetas del Mundo en Qatar y presidente de Todos Nas. Juanjo Valdivia es creador y coorganizador con Poetas del Mundo y la CEA de los certámenes de poesía en andaluz. Es conferenciante sobre lingüística y poesía, habiendo impartido conferencias sobre lingüística andaluza en la Junta de Escritores en Andaluz, sobre poesía en diferentes encuentros poéticos organizados por Poetas del Mundo y algunos por administraciones públicas españolas. Recientemente, en febrero del 2011, también ha dado conferencias sobre historia, concretamente sobre la artesanía del Al-Andalus, en el quinto Encuentro Internacional de Artesanía Tradicional de Sarjax. Juanjo Valdivia también escribe artículos de revisión histórica, investigación lingüística y análisis político para diversos periódicos digitales y de papel, habiendo publicado 8 artículos bilingües en el periódico digital La Torre, de la comarca de la Algarabía, en Málaga, hecho insólito que tuvo gran acogida por los lectores. A continuación, escucharemos la entrevista que le hizo Francisco Lozano, un amigo y colaborador de Mimos para el Alma, a Juanjo Valdivia, sobre música y poesía negra. Estimados oyentes, está sonando de fondo John Coltrane. Blue Train es el tema, porque si os acabáis de incorporar a la radio ahora mismo, os diré que tenemos a Juanjo Valdivia. Hola, Juanjo. Hola. Que nos va a leer poemas de su composición. Es un poeta y nos ha traído una serie de poesía negra, para la cual han elegido la banda sonora, que es de jazz. Bueno, pues este es tu programa, esta es tu radio, y cuando quieras nos cuentas o nos lees tus poemas. Bueno, pues vamos a empezar con uno que se titula La orquídea azabache de Canary Row, y dice: que nadie llore al poeta, consiguió lo que quería. Era de madrugada y en el callejón de atrás la ciudad exhalaba sus efluvios por las alcantarillas, como todas las noches. En un charco de agua surfeaban las luces de neón del motel Sweet Dolly, como todas las noches. Junto al charco de colores yacía el cuerpo del negro Joe, con 2 besos de una Magnum y otro de un Colt que vertían su vida en el asfalto. Al lado del cuerpo aún caliente, una rata olisqueaba un envoltorio de Starbucks, en el que escrito con su sangre se lee el nombre del asesino: Amor. Muy muy breve, y de fondo John Coltrane. ¿Por qué has elegido a John Coltrane para leer este tema? este poema tuyo? Pues he elegido a John Coltrane porque es mi compositor de jazz favorito y porque tiene un saxo muy, muy aterciopelado. Es, como bien decías, este tema Blue Train pertenece a su álbum A Man Called Train, que es un juego de palabras porque él se apodaba Train como su apellido, Coltrane, y A Man Called Train, un hombre llamado Train, que no suena como tren, aunque no lo significa al escribirse de forma distinta, como su apellido. ¿A ti te parece que la poesía negra tiene siempre un cariz dramático y trágico? Bueno, sí, si no en sí la novela total o el argumento total, sí el contexto en el que se desarrolla. Son lugares jazzísticos, lugares donde se mezcla el hampa con el whisky, con el humo de los cigarros, la noche, y sí, inspirada un poco sí en los años 50 en la novela negra del sur de los Estados Unidos o de Nueva York también. Está totalmente consolidada la novela negra. De hecho, Gijón organiza todos los años un espectáculo, un festival muy importante. Hay miles, cientos de películas geniales sobre los años 50, el hampa. Sin embargo, poesía y este concepto parece que chirrían un poco. La poesía, todos la asociamos a los sentimientos, a lo bonito, a alegorías de la naturaleza, al amor, sobre todo al amor. Y de repente tú vienes y nos hablas de poesía negra, que es algo que la mayor parte de la gente corriente no sabe ni tan siquiera que existe. ¿Cómo es posible este olvido? Es porque dentro del ambiente negro en el que se desarrolla esta poesía siempre hay una luz que todo ser humano tiene dentro, por muy oscuro que sea el ambiente en el que vive. Y ahí es donde el poeta tiene que hacer un esfuerzo por rescatar lo bonito y lo bello que hay en cada ambiente, por más oscuro que sea. Entonces sí, en Gijón estaba la novela negra y la poesía policíaca, aunque no estaba conceptuada como negra, sino policíaca en general. Y claro, el término policíaco abarca algo más que lo negro. ¿Qué te parece si nos presentas? Pues claro, porque los poemas tienen sus canciones. Y el siguiente tema que va a sonar después de John Coltrane, queridos oyentes, nos encantaría seguir escuchando a John Coltrane. El tema dura 11 minutos y tenemos más canciones y más poesía que transmitiros. El siguiente tema se titula Mood Índigo y lo interpretan Louis Armstrong and Duke Ellington. ¿Te gusta Louis Armstrong? Hombre, me encanta. Además, fue el que le lanzó al estrellato a John Coltrane, que tocó con él en su banda. Y quizás deberíamos decir que más bien John Coltrane relanzó de nuevo a Miles Davis, que ya estaba un poco cansado de lo que estaba haciendo hasta entonces, y él le dio un empujón de frescura, John Coltrane, Ha dicho Miles Davis y el tema es de Louis Armstrong. Ah, perdón, sí, perdón. Sí, Louis Armstrong. Pues bien, Diego, ¿qué te parece si nos pinchas Mood Índigo de Louis Armstrong y Duke Ellington y enseguida vamos con el siguiente poema de poesía negra? Thank you. Desde el buen aire del Plata. Tu voz me sabe a tango, a carmín rojo y sudor caliente, a whisky y a humo de cigarro. La madera cruje bajo tus pies de charol, mientras tus pasos laten en mi pecho. Entre la penumbra, cubierto por las sombras de un candil, pausado, acaricio el ala de mi fungi. Deslizo mis ojos por tus curvas de satén. Mis dedos bailan un tango con tus rizos, y tu cuello sonrosado me indica el camino. Nuestro aliento atrae mis labios a tu boca, como la noche a la luna, como la luna al mar, como el mar a la luna. Estimados oyentes, estamos con Juanjo Valdivia, que nos está leyendo sus poemas. El programa de hoy, no hace falta decirlo, a estas alturas va de jazz y de poesía negra. Y hemos hablado de la poesía negra, hemos hecho algo de referencia a John Coltrane y a Louis Armstrong, pero no hemos hablado del protagonista del programa, Juanjo Valdivia. Me recuerda la canción de Víctor Manuel, Es un hombre del sur que vive en Asturias. ¿Cómo es que un hombre del sur acaba en Asturias? Y lo más importante, eres embajador de poetas del mundo. Cuéntanos un poco quién eres, cómo has aparecido aquí, y en tu mochila viene este término tan grande y tan sorprendente de poeta del mundo. Sí, nunca mejor dicho lo de la mochila, porque llegué a Asturias con una mochila. Yo de aquella, hace ya 10 años, vivía en Sicilia, en Palermo, y vine a pasar las Navidades con la familia. Yo soy de Algeciras y tengo hermanos por toda España, entonces nos reunimos en Madrid para pasar las Navidades, y allí me lo robaron todo en el tren, y me volví pues haciendo dedo, y paré en Asturias, pasé una noche en Riva de Sella. Ya me gustó mucho de noche, pero cuando desperté y vi el sitio, me quedé enamorado del lugar. Intenté trabajar, como no tenía dinero ni nada, me lo habían robado todo, llegué con lo puesto, ya ni la mochila siquiera. Entonces, pues, me conocí a un chico que me presentó a una amiga que tenía un herbolario, y ella, pues, me presentó a su vez a otro amigo que restauraba casas antiguas, y me quedé trabajando con él para ganar. Y mi intención era trabajar 3 días, ganar algo de dinero, llegar hasta el siguiente sitio y así hasta volver a Palermo, donde yo vivía. Pero mi sorpresa fue que la chica que me presentó pues se quedó conmigo, con mi corazón, y eso es lo que me ha retenido en Asturias. Te robaron 2 veces, la primera la mochila y la segunda el corazón. Sí, afortunadamente la segunda vez, y de hecho la primera, si no, no habría habido una segunda. Y Poetas del Mundo, pues es la asociación de poesía, hoy en día podemos decir orgullosos, que es la más grande del mundo, valga la redundancia, en cualquier idioma. Incluso ganamos en número de poetas a los ingleses, a las organizaciones inglesas, porque somos 7.800 poetas en 120 países. Y yo soy embajador de Poetas del Mundo aquí en España. Aquí somos 432 poetas ya. Bien, tenemos más poemas. Duke Ellington nos va a interpretar Satin Doll, la muñeca de color satén. Y bueno, lo has elegido tú también a Duke Ellington. ¿Te parece lo más apropiado para lo que nos vas a leer? Sí, porque cuando lea el poema veréis que recrea una atmósfera, más que decir cosas puntuales, va describiendo un lugar donde tú llegas a alcanzar unos sentimientos, al menos. Describo cómo me siento yo en base a todo lo que me rodea en ese preciso instante de ese poema. Pues vamos con Duke Ellington. Thank you. tediosa realidad. Sentado en el fondo de mi habitación, observo el tiempo pasar, mientras por un rayo de luz flotan partículas de polvo, levitando hacia el sol y escapándose de una poesía sin acabar. Junto al papel amarillento, un vaso de inspiración granate, mientras busco una señal que me saque de este disparate. El humo de un cigarrillo revolotea alrededor de una mosca, y solo el canto de un petirrojo aporta algo de color a mi soledad, que me invita a terminar el poema, y tu recuerdo describe el final. Poetisas que tienen algo que decir. De Duke Ellington, que era el anterior compositor, y su Satin Doll, y un breve poema de Juanjo, hemos pasado a Charlie Christian. These Fool's Things es lo que acaba de sonar. Juanjo. Sí, ahora tenemos un poema que se titula Misma sangre de otros tiempos. Y para los que sean más jóvenes o los que vengan de fuera, compara la sangre de los inmigrantes africanos que quedan en el estrecho con la de los caídos en la guerra civil española. Se titula Misma sangre de otros tiempos. Fosas comunes de cuerpo, abono para nuestra tierra, alimentan nuestros recuerdos, antes compost de izquierdas, ahora flores del estrecho. Reposan en nuestras costas, antes en nuestros huertos. Misma sangre de otros tiempos, mismo dolor y sufrimiento que se desvanecen en el tiempo. luchan contra el olvido, luchan contra el destierro. Sopla fuerte, poniente, y advierta a los sedientos. En este poema, cuando dice, cuando habla de flores en flores del estrecho reposan en nuestras costas, antes en nuestros huertos, es porque antiguamente en la guerra civil se solía asesinar a los represaliados en los huertos, y allí quedaban muchos enterrados en los huertos. Y las flores del estrecho que quedan en el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo se titula el poema, Juanjo? Misma sangre de otros tiempos. Tú, como eres de Algeciras, has vivido muy de cerca, históricamente, el paso de las primeras pateras hace ya veintitantos años que llegaban a las costas de Algeciras, a pesar de la corriente del estrecho, que es muy fuerte, y del levante en Algeciras. Exacto, además son siete corrientes encontradas, son en diferentes direcciones las siete, y sí, tuve una época en la que estuve, la época así de bohemio, más joven, hace como 15 años, estuve viviendo en Bolonia, en una duna, allí parque natural marítimo. Perdona que te interrumpa, tienes que decirle a la gente que Bolonia es una playa muy famosa de las costas de Cádiz y no tiene nada que ver con Bolonia. Sí, sí. Perdona, continúa. Sí, sí. Y bueno, pues estaba allí, fui a pasar una semana y me quedé un año viviendo allí. Había una especie de pseudo comuna, hippie, estábamos todos desnudos allí todo el día. Y sí, había veces que ponía los vellos de punta porque se estrellaba, como hay rocas, se estrellaba la patera en la roca y muchos caían al mar y algunos quedaban, veías los cadáveres muertos sobre la roca. Claro, es un poco desagradable porque los peces primero van a las zonas más blandas y les comían los ojos. Entonces, para que no oliera el cuerpo y por humanidad también, los sacábamos de allí y avisábamos a la Guardia Civil para que se los llevaran. Entonces, sí, el drama allí se vive. Se vive incluso, recuerdo de ir de pequeño con mis padres a la playa y ver hileras de africanos andando por las carreteras. Y a más de uno llevé más de una vez jugándomela. Me enteré luego también de que me podía haber pasado algo. Hay dos tragedias que se dan la mano en este poema con 70 años de diferencia. Los fusilados de la guerra civil en los huertos y las flores que vienen de África. Sí, y claro, le llamo misma sangre porque somos todos hermanos y si quitas todo condicionamiento político, social, incluso cultural, en el fondo somos todos iguales. Nadie es mejor que nadie, nadie es peor que nadie. Tú has elegido a John Coltrane casi como de todos los músicos de jazz que van a sonar hoy en el programa, es el más destacado. Es John Coltrane y Miles Davis, vaya unión, y el tema All Blues, todo blues, el que nos va a servir ahora de entrada al siguiente poema. John Coltrane te gusta especialmente, es el eje central de la música que has elegido. Sí, sí, me gusta mucho John Coltrane porque marcó una época y porque quizás fue el que le dio un toque de libertad mayor al jazz. Hay temas suyos que duran hasta 30 minutos porque en él se rompe el límite del solo. Cuando hace un solo instrumental no tiene tiempo, lo decide según el estado de ánimo del intérprete, se alarga o se acorta más. Sin embargo, todos los temas que han sonado tienen una cadencia suave, el saxo, incluso el piano, no hay excesivamente nervio. Son temas como muy tranquilos y muy suaves. ¿Los has elegido porque te gustan o porque crees que es el mejor soporte para leer tus poemas? Sí, creo que es mejor por el mejor soporte. Hay otros también con otro ritmo más acelerado, incluso ya entramos en el hard bop jazz, estilo en el que se marca un ritmo desde el principio y sobre ese ritmo los intérpretes van jugando, saliéndose de ese ritmo y volviendo a él. Y sí, es por eso. Estimados escuchantes septentrionales, en este programa de Poesía Negra, con este invitado de excepción, que es Juanjo Valdivia, John Coltrane también está, pero en Atmósfera, y yo, Francisco Lozano, hago de simplemente de conductor, Diego en el control de sonido, Radio Nava, lo que estáis escuchando, y qué más deciros que All the Blues. Una noche cualquiera en la vida de Edward J. Ashton. Hacía frío en las calles húmedas de la ciudad. Era de noche y a través del vapor de las alcantarillas las ratas comenzaban su ronda nocturna, entre repiques de claqué y risas de niño. La calle, perfumada del olor a roast beef y plum cake que emanaban de las cocinas del vecindario, se despertaba a la noche del barrio obrero. Abrían las tabernas del vicio con sus princesas de Venus, que en ropa interior junto a la puerta te invitaban a entrar en sus oráculos de placer. Del Spencer's salía una melodía familiar. Era el piano de Sammy Price, que susurraba Ain't Nothing About Jive. Bajé las escaleras de entrada al templo del jazz. Olía bourbon y cerveza, humo de puro y marihuana, sudor caliente, almizcle y madera vieja. La luz, templada y oscura a la vez, alumbraba una vida que transcurría a cámara lenta, a ritmo de los latidos de los instrumentos de Johnny Lee, Miles, Lewis y Charles, entre otros. Le pedí a Cliff lo de siempre, un Cadillac Club solo, cómo no. Y me senté en mi mesa habitual, a esperar la próxima actuación. Se corrió el telón y tras la madera cálida y brillante del contrabajo, compitiendo con su figura, aparece la cantante con su elenco de músicos. A la rubia platino la envolvían un sinfín de sinuosas curvas de satén, rojo pasión, como los pétalos carnosos que adornaban su boca, y cubría el rostro una cascada de luz, por la que serpenteaban bucles de seda cargados de deseo, en los que se enredaban mis ojos. Ella no paró de mirarme mientras cantaba, con esos lagos verdes que invitaban a bucear en ellos hasta ahogarse, para permanecer allí toda la eternidad. Hipnotizado la veo bajar del escenario. Se dirige hacia mí, que no encuentro la forma de sujetarme el corazón para que no me salga disparado por la boca. Al pasar a mi lado, me acaricia la cara con su fular blanco, lo deja caer y continúa como si yo no existiese. Se acerca a la mesa que había atrás de mí y besa en la mejilla a un viejo adinerado, grueso, vestido de blanco y hueso, cuya cabeza flanqueaban algunos cabellos grises. Y justo cuando mi vida se derramaba sobre el vaso de bourbon, ella le agarra del brazo y le dice dulcemente: «Vamos, papá, que se hace tarde». Me agaché a recoger su fular, en el que en un extremo, escrito con su barra de labios rojo pasión, se lee: Hotel Memphis, habitación 213. Bien, esto que habéis escuchado, estimados oyentes, no es un poema, ni tan siquiera, Juanjo, lo siento, no es un microrrelato. Es la descripción, un guión de una escena de una película de cine negro que hemos visto mucho. Cuéntanos algo de este microrrelato. Pues este microrrelato se me ocurrió cuando me invitaste amablemente a venir aquí al programa. Y en él, pues, se encuentran influencias de otros poemas, incluso de alguno de los que he leído, en el que, por ejemplo, en la parte en la que se describen los olores, dice: olía a bourbon y cerveza, humo de puro y marihuana, sudor caliente, almizcle y madera vieja. Eso, algo parecido se repite en el Desde el buen aire del Plata, cuando dice: tu voz me sabe a tango, a carmín rojo y sudor caliente, a whisky y a humo de cigarro, la madera cruje bajo tus pies de charol. Y sí, siempre, cada poema, digamos que es una experiencia que has tenido. Incluso si crees en el pensamiento creativo de Jung, todo lo que has pensado ya existe, aunque sea en tu mente. Y claro, esas vivencias las he tenido cuando escribía los poemas y vienen conmigo y parte de ellas perduran en otros poemas o en este microrelato. Juanjo, no le he comentado a los oyentes que nos conocimos en un taller de poesía que hiciste en Cangas de Onís hace cuántos meses. Fue esta primavera, ¿no? Sí, fue en primavera. Fue en primavera. ¿Sigues haciendo talleres de poesía? Pues el siguiente será para el año que viene, aunque el grupo sí teníamos pensado reunirnos ahora que ha pasado el verano. Ahora el siguiente proyecto que tenemos es un encuentro internacional de poetas del mundo, que será entre Andalucía, Marruecos y puede que entre Portugal también. Se llamará Andalucía y el Magreb unidos por la paz. Y costará de un día en Sevilla, ya tenemos aprobado, nos dio el sí la Universidad de Sevilla. Será un día en Sevilla, otro posiblemente en Algeciras, ese está por cerrar, otro en Shawen y otro en Tetuán. Y estamos intentando ver si nuestros compañeros de poetas del mundo en Portugal se unen también. Juanjo, ¿cómo se te puede localizar a ti? ¿Tienes página web? ¿Tienes Facebook? Sí, tengo como, la verdad, unos 8 o 9 blogs. Y bueno, el Facebook es Juanjo Bardivia, aunque mejor me pueden encontrar por el correo electrónico, que es xbardivia con b y con r, xbardivia@gmail.com. Ahí me podéis escribir y yo os contestaré a cualquier duda que tengáis o cualquier propuesta. ¿Te parece que escuchemos una cancioncilla más antes de despedirnos? Nina Simone, Fruta extraña. El único tema que has elegido, que hay, pues bueno, ha estado a punto de cantar Louis Armstrong, lo que pasa que hemos pisado el tema, ¿no? Ha sido todo instrumental, que nos venía muy bien para que leyeras tus poemas de poesía negra. Nina Simone, Strange Fruit. Seven trees. Barren, strange fruit. Blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. Pues yo diría en general que se acerquen más a la poesía, que la poesía es algo inherente al ser humano. Todos somos poetas en potencia, todos de pequeño, cuando tenemos 4, 5 años, 6... y empezamos a bromear con los amigos en la calle, pues hacemos rima y decimos Manolín con cara de violín, y eso ya implica ya una rima, musicalidad del Exacto. lenguaje. Y que se acerque más a la poesía, aunque sea a través de la música, de los cantautores. El mismo hip hop es un paso que pueden dar los más pequeños y más rebeldes a la vez, y es una forma de entrar a la poesía. Conclusión, estimados oyentes, de momento Juanjo no parece que se vaya a marchar de Asturias, tiene una dirección que ya os ha dado, es poeta del mundo y hace talleres de poesía, y no solo de poesía negra, ¿verdad? Sí, y también me gustaría daros la dirección de nuestra web, que es www.poetasdelmundo.com. No hace falta ser un poeta premiado ni reconocido. Ahí tenemos poetas desde ¿qué diría yo? Ángel Garfias de la generación del 50 hasta gente que solamente ha escrito 3 poemas, que es lo que se te pide para entrar. O si no los tienes, incluso con una foto y una corta biografía literaria, puedes formar parte de Poetas del Mundo. Es gratuito y además de que lean tus poemas en, ya digo, 120 países, puedes leer poetas de 120 países y enterarte de todos los eventos que organizamos. Pues muchas gracias, Juanjo, por haber venido. Ah, pues muchas gracias, Francisco. Para mí ha sido un placer. Estimados oyentes, Juanjo Valdivia, poeta del mundo entero, del mundo mundial, y Francisco Lozano se despiden de todos vosotros. ¿Y con quién crees que podríamos despedirnos? Con John Coltrane, está claro, ¿no? Oh, estupendo, cómo no. John Coltrane, estimados oyentes, All the Blues. Habiendo llegado al final de la emisión de hoy, no quisiera marcharme sin antes recitarles un poema de Juanjo Valdivia. Arbonaida, la bandera andaluza. Hoy te escribo como te hablo, para que mañana te hablen como te escribo. Hoy te miro como te siento, para que mañana me sientas cuando duerma. Y te beso con mis poemas, para que me vistas de verde cuando muera. Hoy te quiero verde y blanca, como la libertad te espera. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. La calle está tan desierta y tan marrón de ese olor. Paloma sentada en los restos, inmóvil de la 42, sobre el azul de tu boca. ¿Qué? la calle está tan desierta. Tan marrón es solo. Una paloma senta.